La conferencia de prensa del día de ayer tuvo varios puntos, ¿no? Primero, contar un poco lo que veníamos haciendo las organizaciones que estamos nucleadas en Todo por el Banco, que somos unas cuantas organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Y por otro lado, sí, sí, contar también o poner en tapete el tema de nuestra impugnación al concurso que se estaba llevando a cabo para cubrir el cargo de directora del Banco de Datos Genéticos y el rechazo del mismo, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con esto que vos planteabas. Eso, ¿cómo ha sido lo de la transferencia esta, digamos, en la transferencia de mando en el Banco Genético y la impugnación, a quién la dirigen ustedes? Sí, la transferencia, vos sabés que la ley de que la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos cambió en el 2009. Y en esta nueva ley hay varios puntos o problemas. Primero porque, bueno, plantea el traslado del banco a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Es decir, que se perdería su autonomía y autarquía. ¿Sí? Sí, sí, y sí. Por otro lado, en la misma ley hay una restricción de derechos, que es también lo que nosotros planteamos cuando nosotros presentamos en el juzgado, en la justicia nuestras dudas y cuando presentamos en los para que se evite el traslado del banco. En esta nueva ley solamente queda establecido que los problemas de identidad van a ser solamente para los afectados por lesa humanidad en un lapso de tiempo también bastante acotado, que es hasta 10 de diciembre de 1983. Claro. ¿Sí? Sí. Y por otro lado, la impugnación que nosotros hacemos sobre el concurso es sobre la señora Herrera, ya que nosotros decimos que no cumple los requisitos que se necesitan para ser directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, porque la señora Herrera es accionista, es dueña de un laboratorio de genética, es la persona que estuvo asesorando para hacer la nueva ley, es decir, claro, que fue parte del diseño y ella sabía con anterioridad a todo el resto cómo iba a ser el pedido para poder cumplir las funciones de directora. Viene en el mismo combo, viene aparentemente, ¿no? Como que si viniera en el mismo combo, viene como ya un poco armado de antes. Claro, es decir, ella fue la que estuvo ahí diseñando la ley, entonces sabe cuáles son los requisitos. Pudo formarse desde el 2009 hasta la fecha en función de cumplir ese cargo, cosa que las otras personas que se presentaban al concurso no iban a poder hacerlo, claro, desconociendo. Y por otro lado es dueña de un laboratorio de genética, y esto también tiene que ver con la ética, porque con la restricción de la fecha de con lesa humanidad, todo el resto de las personas que tienen que averiguar su identidad tienen que ir a laboratorios privados. Claro. Y ella tiene un laboratorio privado. Sí. Sí, sí. Digamos que no hay que ser honesta solamente, sino que hay que parecerlo. Sí, sí, sí. Hasta en el momento, Margarita, discúlpame, Juliana, te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta el momento, ¿cómo se venía manejando el banco? Leíamos en una nota que los cargos se concursaban, que hubo mucho de esfuerzo de este equipo para poner en condiciones el laboratorio. ¿Cómo era el trabajo hasta ahora, digamos? ¿Cómo mira, fue que se armó? El trabajo porque por ahora sigue funcionando de la misma manera. Sí, la actual directora del banco concursó su puesto. Claro. Y el banco hasta ahora, que nosotros hemos impedido el traslado, funciona en órbita del Hospital Durán, y entonces como depende de dos estados, de dos gobiernos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y de la Nación, es que tiene mucha más autonomía. Claro. ¿Sí? Entonces, y viene funcionando bien, porque de hecho nosotros hemos visto los resultados hasta esta última semana pasada que ha restituido el Banco de Datos Genéticos a la última nieta. Claro. A propósito. ¿Sí? A propósito de esto, en cuanto a los distintos espacios políticos, ¿han tenido apoyo de algunos, han tenido más bien la negativa de otros? ¿Cómo está ese asunto? Mira, nosotros hemos estado acompañadas por la senadora Morandini, sí. Y por el ayer estuvo presente también el diputado por la ciudad de Buenos Aires, Damal, sí. Es decir, estas fuerzas políticas nos han acompañado. De todas maneras, ustedes saben que como somos organismos de derechos humanos, nosotros somos independientes de cualquier ideología partidaria. Claro. Sí. Yo estaba claro, pero para saber cómo había el entramado, porque bueno, sabemos que esto tiene también un trasfondo político atrás y bueno, está bueno articular con distintos sectores. Sí, por supuesto que el Frente para la Victoria nos va a acompañar, de hecho aprovechó su mayoría para poder aprobar la ley del 2009, claro. con otras fuerzas que se oponían, ¿sí? Y es bastante grave esto de haber hecho la nueva ley, porque en realidad están violando a la misma Constitución, porque cuando hay una restricción de derecho tan grave como el derecho a la identidad, ¿sí? se está violando la Constitución, porque la Constitución adhiere a los pactos internacionales. Margarita, una consulta sobre esta cuestión de marcar que sea hasta el 84 la 83. Hasta el 83 la digamos quienes puedan acceder al Banco Nacional de Datos. ¿Cuál es el fundamento que se da esto? No hay fundamento, se dice que, porque aparte no solamente que hay una restricción en fecha, que es hasta diciembre de 1983, sino que también se dice que solamente va a ser para delitos de lesa humanidad, es decir, que quedan excluidas todas las personas que tienen problemas con su identidad, claro. ¿Sí? Que son muchas, porque acá está también la gente de trata, hay muchos, la gente, por ejemplo, nosotros estamos con una organización de quiénes somos, que sí. Son personas que han sido adoptadas ilegalmente y que quieren conocer su origen biológico. Claro. Y esta gente, ellos dicen que son más de 3 millones de personas, con esta ley no pueden acceder al banco de datos genéticos para depositar su sangre, para si en algún momento consiguen alguna persona que pueda ser su padre biológico, y entonces tienen que pagar en laboratorios privados. Y los análisis de ADN están en el orden de 23 mil pesos. Sí, sí, sí. Es decir, hay una restricción de derechos importante. Sí, sí, aparece lo privado claramente ahí en el medio. Margarita, te queríamos preguntar por último, antes de cerrar, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si es que tienen delimitado algunos pasos a seguir. Mira, nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, por supuesto, seguir denunciando y organizando, vamos a apelar la demanda que tenemos para que la tome la Corte Suprema. Y bueno, vamos a seguir viendo cómo organizamos para que la ciudadanía se entere de esto, ¿sí? Porque nosotros, fíjate vos, que nosotros estamos trabajando de hace 2 años y recién ayer, después de esta última conferencia, nosotros habíamos presentado un amicus, es decir, hemos hecho diferentes actividades para poder poner, para que nos escuchen en esta, claro. En esta, lo que nosotros estamos denunciando, y recién ayer hemos tenido más repercusión sobre el hecho, ¿sí? Sí, y es sí. Un hecho bastante grave, porque por otro lado el banco de datos genéticos tiene la sangre de los familiares, no es el Estado el dueño de la sangre, es cada uno de los familiares que hemos puesto la sangre allí. Totalmente. Esto también no se discute. Es decir, los familiares deberían saber qué es lo que se va a hacer con su sangre y a dónde va a ser trasladada. Ojalá que podamos resolver esto, porque hay varias aristas aquí en este tema, no solamente, insisto, con el tema del traslado, que ya es grave, y con la intencionalidad que nosotros vemos de parcializar o hacer negocios con el mismo, con el tema del ADN, y quitarle también el origen por el cual fue creado el barco, sino que también la restricción de derechos es sumamente grave.